Bueno, para empezar, algunas palabritas sobre la importancia de este encuentro para vos, para Bolivia. Sí, realmente contenta, orgullosa de poder participar en este encuentro, primer foro del sector agropecuario de Argentina, de las diferentes provincias. Muy sorprendida, la unión hace la fuerza, diferentes provincias reunidos para discutir los mismos temas en el tema agropecuario, en el sector industrial que se requiere, cuáles son los pasos que a seguir. Seguramente aquí lo están trabajando una propuesta, no sé si lo van a presentar al gobierno, por lo menos en Bolivia, todo lo que nosotros priorizamos, los ministros tenemos que cumplirlas para poder ejecutar las diferentes necesidades que se discuten. Entonces, por eso es muy importante para nosotros hacer esta clase de encuentros para ver cuáles son los temas por avanzar, por votar, qué demanda todavía tenemos en tema de riego, que es importante, si no hay agua no hay producción. De la misma manera tenemos políticas, programas, la tierra es del quien trabaja en Bolivia. Las mujeres, antes los títulos solamente se entregaba a nombre de los varones, hoy en día en Bolivia 50% de los títulos que se entrega a nombre de las mujeres, de las esposas, y muchas veces ni siquiera ellos han sido herederos de ese terreno, pero por el esposo acaban titulándose a nombre de ellas. Entonces hay muchas cosas que hemos ido avanzando en Bolivia y seguramente aquí en Argentina de la misma manera. Vemos la producción agropecuaria, que es muy importante, que se ha estado produciendo verduras como las flores tan hermosas que tenemos por acá, que nos alegran el día a día a todos los seres humanos, y seguro hay mucho que trabajar. Por tanto, de estas mesas de trabajo que están haciendo van a salir propuestas muy lindas, propuestas para poder concretar, y obviamente pedirles esas propuestas que concluyan, hagan la evaluación para poder hacerlas cumplir, porque en Bolivia hacemos de esa manera para poder avanzar en las diferentes demandas, necesidades, haciendo seguimiento a esas propuestas que son muy importantes. ¿Y cómo vio el debate acá en Argentina con respecto al ámbito rural, la comparación de lo que es en Bolivia? Bastantemente interesante. En las mesas de trabajo hemos visto sus diferentes propuestas que están planteando. Seguro que ellos van a sistematizar de las 12 o 13 mesas que existen para poder consolidar un solo plan en el sector agropecuario, porque saben muy bien, de una provincia de Argentina a otra provincia también son las mismas demandas, son las mismas necesidades, y en algunas otras demandas también todavía en Bolivia nosotros también tenemos esas necesidades, y poder implementar algunas políticas que ya se ha implementado en Argentina también para nosotros es una gran alegría como ministra de Desarrollo Productivo, algunas políticas desde acá que podamos implementar para Bolivia, y algunas cosas que nosotros como en Bolivia hemos ido aplicando o tenemos iniciativas que todavía que los vamos a aplicar, también les puede servir algunas iniciativas para Argentina, y otras buenas iniciativas lo podemos implementar de la misma manera nosotros allá en Bolivia. ¿Qué mensaje tiene el pueblo boliviano para el pueblo argentino en este momento que está transitando la Argentina? Bueno, siempre mantener la unidad, la unión hace la fuerza. Cuando uno trabaja en equipo, en unidad, todo se puede lograr. Cuando uno trabaja por su lado, muchas veces lo que quisieran los gobiernos, siempre que haya cada uno que esté por su lado. Y me alegra mucho verlos unidos a las diferentes provincias. Eso nos demuestra que hay bastantemente unión. Y la unión hace la fuerza para las diferentes demandas para poder concretarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.